Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. En el marco del Festival Eurocine se proyectará la película danesa The Hunt. Este martes 16 de septiembre a las 19:30 en la sala de Flaxo Cine. El largometraje cuenta la historia de un hombre que, tras un divorcio, intenta rehacer su vida y superar los prejuicios de una sociedad conservadora. Internacionales. Noticias internacionales, Montevideo. Del 25 de septiembre hasta el 22 de noviembre se realizará la segunda edición de la Bienal de Montevideo, que en esta oportunidad se titula 500 años de futuro. Esta edición busca capitalizar lo realizado en la primera y contará con la participación de más de 50 artistas de diversos continentes, a los que se sumarán 11 uruguayos. Este gran encuentro de las artes visuales procura a la vez utilizar lugares de alto valor patrimonial para exponer las obras y también darles un buen marco estético. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.